sabrosa, porque esto se antoja bailarlo de veras. Baila mi negra esta cumbia sabrosa, porque esto se antoja bailarlo de veras. Cumbia sí, este es el himno de los sonideros. Cumbia sí, este es el ritmo de los bailadores. Cumbia sí, cumbia sí. Cumbia sí, cumbia sí.